Yo soy Uma-chan y desde mi montaña de nieve les digo que el post de Facebook ya está. Dice de la siguiente manera: el tema del día de hoy, películas de anime. Y para ti, ¿cuáles son las mejores películas de anime? ¿Qué película es tu favorita? ¿Y por qué? ¿Y alguna vez? ¿Y alguna película de anime que no te haya gustado ni tantito? ¿Hay alguna película que dices, esa película, qué horror, qué fea estuvo? Ay, Dios, esto de las películas del anime. Generalmente, tenemos como en mente nada más las películas de Ghibli, pero hay muchísimas otras que no son de Ghibli. ¿Ustedes recuerdan alguna que no sea de Ghibli? Porque obviamente Ghibli como que ha acaparado bastante de este ámbito. Sin embargo, hay algunas por ahí perdidas que son muy buenas y no son de estudios Ghibli. Y bueno, en lo que me empiezan a comentar, en lo que empiezan a informarme qué les gusta, qué no les gusta, a pedirme quizá una canción, vámonos con música y yo regreso. Esto es Anime Anímate y ¡comenzamos! した約束忘れないよ目を閉じてしかめる押し寄せた闇振り放って進むよ。 Thank you. A Víctor S. Flores, a Francisco Poli Méndez, a Renato Recinos, a Erandelisa Vedra, a Atlas Folken, a Huetoque Oragiri, a Clever Vilchis, algo y Facebook no me pone nada, a Jesús Rionava, a Héctor Abraham, al amante de los kanjis, a los chicos latosos de la unidad del caos. A Modo Khan, que ya nos están escuchando también por acá. Y a todos los que nos escuchan a través de alguna otra aplicación, ya sea TuneIn o cualquier otra que ustedes ya hayan encontrado. Y bueno, ya tenemos muchos. Ya tenemos muchos comentarios. Dice Víctor S. Flores: hola, Uma, reportándome para escuchar tu emotiva voz. Bueno, ¿qué hora ahí? Dice Porco Rosso. Porco Rosso: este es los primeros lugares de mis favoritos porque la historia que se desarrolla en la guerra y los aviones. Renato Recinos dice: no se puede hablar de películas de anime sin mencionar el Estudio Ghibli. Yo sé que es difícil no mencionar el Estudio Ghibli, por eso dije, si se acuerdan de alguna otra. Y aquí dice: una de las más tristes es la tumba de las luciérnagas. Sí, he de confesar que tengo un problema con la tumba de las luciérnagas. Es una película que pega muy fuerte, es muy bonita, pero sí, es una de las películas que esté en mi lista de ya la vi, no la pienso volver a ver. ¿Qué más dice por acá? Joel Núñez también, saluditos a Joel Núñez. Dice, hola Moema, buen día, reportándome para escuchar tu programa. Qué bueno que ya están aquí. Atlas Falcon dice, buen día, Human Nexus. Para mi Patlabor, es una buena película por la trama y la tensión. Escaflón, la movie, por supuesto. Y porque, bueno, pues es Escaflón, claro. Víctor Flores dice, película favorita, todas las que llegué a ver me gustaron, hasta ahora no hay película, anime que me haya decepcionado que yo recuerdo. Francisco Pudín dice, hola Mabucho, reportándome desde tu refri. Hay varias películas recopilatorias que he visto, como las de Lyrical, Nanoha. Me gusta verlas para recordar lo importante que es la secuela. Esperé mucho para ver Endymion, Kiseki, y sentí que valió la espera. La película de Gintama está entre mis favoritas, pero una favorita no tengo, claro. Kido de este lado dice, hola Uma, saluditos hasta Chile, mi querida Kido, a ti y a todos nuestros radioescuchas chilenos. La primera parte de Aijin, la película 1 de Detective Conan, y otras más, incluidas las de Studio Ghibli, son mis favoritas. Esas son buenas, hasta el momento no he visto una película que no me guste, saludos desde Chile. No recuerdo ser decepcionada por alguna película del anime, dice Pudín. Héctor Abraham dice, bueno, una de las mejores del anime para mí es New vs. New 2. Creo que es una mejor, de las mejores películas de Pokémon. Sí, sí es buena, tal cual nos dice también Kido. Sí es buena, yo recuerdo esos años de juventud. Kido dice, de hecho sí, hay una que me decepcionó. Ok, ya entramos aquí al tema deprimente. No tanto, pero sí. Pero sí lo hizo. La película 18 de Pokémon, Opa, el genio de los anillos. Dice, en el trailer se vería una muy buena película, pero la peli no me emocionó mucho. Eso que el trailer sí lo hizo. Bueno. ¡Ah! Ok. De este lado dice Wetoke Uragiri. Dice, hola, buen día, pero soliciten una canción, pero no es el tema de anime, ¿se puede? Ya saben, ya les he dicho. Sí se puede que me pidan canciones que no son de anime, mientras no sean ni que no sean deprimentes, de esas que nos den sueño. Y de preferencia que no sean en español. Así que, sí, con todo gusto, Cyan Shade de 1999. Cyan Shade, claro que sí, en un ratito más la buscamos. Pero si va a ser de primer mínimo que tenga la música de fondo. Y que no sea en español. No sé, no, también tengo que ser en español. ¿Qué no me llega el mensaje de Clara? A ver, señor Facebook. A ver. Ahorita vamos a buscar el mensaje de Clara. Ay. ¿Ya? ¿No? Ok, la canción no se deja, claro, dame un segundito. Ah, sí, dice, hola Uma, ¿qué tal? Bueno, a mí las películas que me gustan más son las del Estudio Ghibli, en especial dos. El viaje de Chihiro y el castillo ambulante para mí son unas obras de arte, como la mayoría de mi Miyazaki. Por favor, puedes poner el PN de Murakami Araoto, saludos. En un ratitito me hablo con la gente por ahí, pues. Y de este lado, ¡ay! Ya se me cortaron el momento. Querido dice, hola Uma, de saludos desde Chile, puedo pedir el opening 6 de Conan, se llama, ok, sí, ahorita lo ponemos de este lado. Héctor Abraham dice, saludos, ya estoy listo para escuchar tu programa. Jesús Río Nava nos dice, ¿qué? El opening 1 de Kimi no Hiro, todo que para Daniela, que que logré que hoy escuchara la radio, jajaja. Bueno, pues saludos a Daniela que nos está escuchando. Daniela amiga de Jesús Río Nava. Y ya en un ratitín más pongo tu canción, no te preocupes. Ok, José, aquí Dani de este lado, dice: hola, buenos días, Uma. Yo recuerdo varias películas que me han gustado, como Jai del Jardín de las Palabras a su cara, 5 centímetros por segundo, Wolf Children, Paterna, Invertida. ¿Y puedo encargar una canción, por favor? Ok, envíe de Apocalíptica. Ok, en un ratito más, denme chance porque ya se me juntaron muchos pedidos y todavía ni empezamos con los temas. Bueno, yo encontré varias listas porque cuando te pones a buscar, en lo personal tengo mi propia lista de películas de las mejores películas. Sin embargo, sí me puse a indagar porque pues no todos los gustos son iguales, ¿verdad? Así que, buscando entre los recónditos, en los recónditos hoyitos de internet, los hoyitos de internet, no, por Dios, pues encontré listas muy similares, no son tan distintas. Sí, bueno, pues hay algunas que se llenan de estas, de la serie de esta gama Ghibli. Y yo pienso que hay otras películas aparte de Ghibli. Hay muchas muy buenas de Ghibli, tengo que aceptar, porque yo soy fan Ghibli. Tengo ahí mi montonal de películas. y sí me gusta mucho Ghibli. Sin embargo, he visto otras que no son de Ghibli y también son muy muy buenas. Aquí en una pequeña lista que encontré en internet, mencionan algunas con las que yo estoy muy muy de acuerdo. Es una lista como más variada y sí me sentí así como que, ah, sí, tiene mucha razón. Y tal vez ustedes también, a ver, ¿qué opinan de esta listita? Y al final les doy mi lista. En el número 10, por así tenerlo en esta lista, el número 10 que yo encontré, está El Castillo en el Cielo. Esta película de animación japonesa, obviamente, de Hayao Miyazaki, realizada en 1986, y bueno, se considera la primera película de Estudios Ghibli. Y bueno, para quienes los han pedido ver y para quienes no, yo sí les pido que la vean. Está muy, muy, muy buena. Y pues es bastante, bastante buena. Es de las primeritas de Hayao Miyazaki, que es, pues como dije, es trabajada como la primera. Ok. La otra que encontré en el número 5, digo, en el número 9, es 5 centímetros por segundo. Esta película titulada internacionalmente 5 centímetros per second, A Chain of Short Stories About Their Distance, es una película de anime dirigida por Makoto Shinkai. La película terminó de realizarse el 22 de enero del 2007. Y curiosamente, la primera parte de esta película se estrenó en Yahoo, en Japón, para los miembros exclusivos de Yahoo. Y bueno, la película completa se estrenó en marzo del 2007 en diferentes cines, obviamente empezando por Tokio. Para quienes hayan podido ver un poco más allá de Estudios Ghibli, bueno, tenemos Ninja Scroll, que es una película de toque fantástico sobre ninjas y sobre lo natural, donde no falta sangre, escenas violentas, lucha con espadas, samuráis. Y bueno, es una obra no apta para menores, se supone, ya saben, en esto del anime y también tenemos un poquito de reglas, y se supone que no está bien que la vean menores de edad, ya que ya esta escena tiene muchas escenas de violencia, sexo y pues demasiada sangre. Tiene demasiadas escenas de este tipo, sin embargo, no es una película hentai. Cabe resaltar para que tampoco se me alboroten con esto de ¡oh, no lo pueden ver niñitos chiquitos! No, más bien es por el exceso de violencia. Sí tiene sexo, pero no es así como, como ya tirándole para hacer otro tipo de película. Y pues claro, también tenemos aquí en esta mini lista la chica que saltaba a través del tiempo. Que bueno, esta es una película de Mamoru Hosada. Y bueno, es una película de ciencia ficción y romance estrenada en 2006. Y bueno, como ya mencioné, es dirigida por Mamoru Hosada y escrita por Satoko Ukareda. Basada en la novela Toki o Kaeru Soshō de Yasukata Tsuki, publicada en 1967. Y bueno, la película igual no es de Studios Ghibli, es de Madhouse, distribuida por Kadokawa Herald Pictures. Así que esta película, yo he escuchado muy buena, no he podido verla, pero me han dicho que sí, que tengo que verla, que es como una de las películas que no puedo dejar pasar. Así que es altamente recomendable. A mí me lo han recomendado tantas veces que he olvidado cuánta gente me la ha pedido. Me ha pedido que la vea. Obviamente en esta super lista no puede faltar La Cama de las Luciérnagas, que como ya dije, esta es de Studios Ghibli. Y bueno, en inglés, Grave of the Firefly Elite, lo que sería El Sepulcro de las Luciérnagas, algo así, es la película dirigida por Isao Takahata. Y bueno, fue la primera vez que Isao Takahata dirigió una película en Studios Ghibli. Y bueno, siendo esta la tercera película de... El tercer largometraje del estudio. Y bueno, esta de verdad que sí está bien intensa. Ay, es... Sí es una obra maestra. Sí es una obra maestra. Sí es de esas películas fuertes. ¿Saben? Es de esas películas. Si alguna vez llegaron a ver esta película de La Vida es Bella. Ya saben, esas épocas fuertes, pesadas, intensas de guerra y que no, o sea, no es la guerra tal cual, sino cómo afecta la guerra a las personas alrededor de los sucesos, o sea, todo esos sufrimientos que generalmente no vemos porque vemos más en las películas, solemos ver más cómo se desata la guerra en los aviones y las bombas y no vemos sufrimiento que ocurre tal cual en la gente. Y en este caso La Toma de Luciérnagas es así, es el sufrimiento es el sufrimiento por el cual pasan dos niñitos, o sea, dos chiquitos. No hay ay, Ghibli, me hace sufrir y llorar con este tipo de películas. Sí, está fuerte. Así que sí, yo para poder ver esta película sí compro mi caja de Kleenex tal cual, que sí me habían dicho, vas a llorar. Yo dije, pero es Ghibli, no creo que sea tan cruel. y me acabé mi caja de Ghibli. Así que ustedes deciden si la quieren ver. Para los que ya lo vieron, ya pasaron el sufrimiento. Sí es muy buena, pero sí duele. Y bueno, ¿qué les parece si dejamos ahí tantito la lista? Y nos vamos con musiquita. Vámonos con música, empezando por esta canción que nos pidieron para Daniela, así que yo regreso, ¡échalas, botán! We'll be right back. 君のためなら傷ついたっていいんだ。誰もいない道、僕ら出発した。

Estoy aquí otra vez. Ay, Dios. Sí, claro que sí, claro que sí. Pero por supuesto. Ay, Dios. San Facebook, de repente, de verdad, San Facebook, despiertas con un ánimo de hacerme la vida imposible. San Facebook, ¿qué haría yo sin ti? Pero bueno, creo que sí, Andrés Hikari, ahorita te pongo ese opening, no, limits, ok, ahorita en un ratitín más. De este lado, ¿qué me comentaban? Carla Tsukino dice, saluditos de mi más recóndita marmorra de esclavitud. Mi trabajo, qué bien. Qué bueno que las puedas escuchar desde tu trabajo, Carlita. Dices, sí me decepcionó la película y me hizo llorar La tumba de las luciérnagas, mis favoritas de todas las demás. Ok, es bueno, sí. Es que les digo que eso de La tumba de las luciérnagas sí está... Híjole. Y bueno, para todos los que me quieren agregar a sus redes sociales, estoy en Facebook como Uma Nexus, UMMA Nexus, ahí ando, me dan solicitud de amistad y yo con todo gusto los acepto para que me pongan aquí sus comentarios, lo que opinan, lo que piensan y me pidan sus canciones. Solo en español, no, porque como ya le pasó aquí a nuestro amigo Héctor, me piden en español y yo no pongo canciones en español. Chicos, en español no, ni canciones que sean deprimentes, porque esto es ¡Anima, anímate! Y en este lado aquí dice... ¿qué? Anoche me puse a dibujar a la hora de DJ Yaomi. ¿Los puso a dibujar DJ Yaomi? Ayer ya no pude escuchar a DJ Yaomi, estaba ocupadito. Pero te queda bonito tu dibujo, felicidades. El amante de los kanjis dice, hola Monexu, ya llegó la amenaza. Mi película de anime favorito dice, es El viaje de Chihiro. Y Francisco Oliver Pudín dice, me reí mucho con el nombre del castillo en el cielo. Ok. O también la película de Akira, dice el amante de los kanjis. Renato Recinos dice, hay live action también, como la de Death Note, Rurouni Kenshin, Parasite, la de Attack on Titan, por ejemplo, algunas muy decepcionantes y otras no muy buenas que le hacen honor al anime. Wetoke Uragiri dice, una película muy divertida, la recomiendo, es Young Boy. Ya escucharon, una película para poner en nuestra lista de cosas por ver, si es que no la han visto. El amante de los kanjis dice, también la película de Final Fantasy VII. ¡Oh, es cierto! ¡Esa está muy buena! Silent Hill, no me gustó tanto, pero sí tienes razón, Silent Hill es buena. Bueno, y en mi lista es muy grande, así que así lo dejo, dice el amante de los kanjis. Reiji Hishimaru dice, Dragon Ball Z, la resurrección de Freezer. ¡No la he visto! ¡No me la spoileren! ¡Please! Todavía no la veo. Y el castillo ambulante, esa me conmovió muchísimo. ¡Oh! Nuestro querido Reiji. Uma, la canción de Freezer. ¿La canción de Freezer? Ahorita la buscamos. Andrés Hicares dice, hola, a mí me gustó mucho la película de Okami Kodomo No Ame Tu Yuki. Dice Weto Kyura Nagari, dice, una más intensa, Ichi de Killer. El viaje de Chihiro, Yu Yu Hakusho, Dante Inferno, dice Reiji Hishimaru. Sí, hay muchas películas muy, muy buenas. De este lado, Jesús Rionaba nos dice que convenció a su novia Dani para escuchar la radio porque ella no le gusta el anime. Bueno, en gusto se rompe en género, hemos dicho. Y bueno, qué bueno que se dé la oportunidad de disfrutar contigo, aunque sea un ratito. Y bienvenido, Walder Cano. Aquí a esta situación de anime, anímate de este lado en Facebook. Y bueno, sus proposiciones. Sus propuestas para. ¡Ah! ¡Espera! Sus propuestas para 14 de febrero se las guarda. El día de hoy ya son las 12. ¡Ya son las 12, chicos! ¡Ya son las 12! El día de hoy es cumpleaños de Oliver Astudillo, así que Oliver Astudillo, muchas felicidades, te deseo lo mejor en tu día y ojalá este cumpleaños te dure hasta el fin de semana. Así que, botán, corre la canción de cumpleaños y yo regreso. Bueno, esa fue la canción de Feliz Cumpleaños. Esperemos tengas un día súper, súper animado y un cumpleaños súper, súper largo. De este lado nuestro compañerito Sander, nuestro compañero locutor Sander, dice, yo recomiendo una película llamada Gen de los pies descalzos, más que nada por el valor anecdótico, ya que está basada en un manga que relata la caída de la bomba atómica de Hiroshima y la búsqueda de un nuevo hogar por parte de un huérfano. Se recomienda discreción, pues muchas de sus escenas son muy crudas e impactantes, sobre todo aquella infame en justo momento en el que cae la bomba y se ve cómo todo se reduce a cenizas. ¡Todo! Animales, personas, plantas, edificios, etc. Saludos, Suma, a ti y a toda tu chavizarrón escucha. Y ya estamos escuchándote de nuevo. Muchas gracias, Ander. Espero que estés muy, muy bien. Y saluditos hasta donde estés. De este ladito también, Aileen Cruz nos dice: ¡Aló, Machan! En cuáles películas no puedo negar que la más romántica y bella que viste es Pídele al tiempo que vuelva. Eso que, ¿por qué mencionaste la vida es bella? Bueno, eso sí, pero nada más fue un ratín. y se me hace que mi cocorito, las películas japonesas hasta ahorita me siguen gustando. Rapsodia en agosto, al final me hace sentir un hueco extraño y la participación de Ryuji es genial. Ovas de anime, pese al tiempo, me gustan las de Fresh Magic Night Rayheart. Entonces, ¿cómo se dice? Rayheart. Bueno, sí, pero esas chicas guapas. Ay, estas cosas. De este lado, Ryu dice: La chica que saltó por el templo de Blue Seed. Sí, son buenas películas, dice Aaron Sánchez. Ya llegué, Uma. Saludos a todos y a la unidad del caos. Muchas gracias, Aaron. Anita Moya dice: reportándome, buenas tardes. Un saludo aquí desde la oficina. Por fin reportándome, quisiera hacer un pedido. El ending de Tsukite Linayo con dedicatoria para JMSC. Claro que sí. Kotore Sato dice: Hola, a mí me gustó mucho Akira, aparte de que es un clásico. Akira. Andrés Pérez Vega nos dice: Hola, Machan, deportándome después de un tiempo. Espero que hayas estado muy bien. ¿Cuál será el tema? Ah, ya revisé el post. Ok, qué bueno que ya pudiste. Así que me puedes platicar cuáles son tus películas favoritas. De este lado alguien me dice que Rey Hishimaru me dice: No me gusta San Valentín. Ya lo sabemos, Rey, y a ti como que no te gustan muchas cosas. Seguimos con mi mini lista. Mi mini lista. Que tenemos, obviamente, Ghost in the Shell. Ghost in the Shell es un es una película y un manga de ciencia ficción creado por Masamune Shirow. Y bueno, la historia ha progresado con dos mangas más. Ghost in the Shell 2, Man Machine Interface, y Ghost in the Shell 1.5 Human Error Processor. Además de dos películas animadas, y Ghost in the Shell y Ghost in the Shell 2 Innocence, una serie de televisión con dos temporadas. Y bueno, obviamente tenía que estar entre esta lista Perfect Blue. Perfect Blue es una película de dote psicológico basada en una novela homónima de Yoshikazu Takeuchi. Fue la ópera prima de el director Satoshi Kon, también conocido por las películas de Millennium Actress del 2001 y Tokyo Godfathers del 2003, Paprika del 2006 y la serie Paranoia Agent del 2004. Es una película bastante, bastante intensa, para quienes les gustan estas cosas del terror psicológico. Y dense un brinquito, esta película está bastante, bastante buena. Ok. Ya nos dijo Ryu. Era Perfect Blue, ¿no? No, Blue Seed. Bueno, cualquiera se equivoca, Ryu. Cualquiera. Esto. De este lado aquí, ¿qué pasó? Ok. Mi vecino Totoro tenía que estar en esta lista. A mí me gusta mucho Mi vecino Totoro y hay bastantes situaciones por ahí de leyendas y de cosas que pasaron alrededor de esta película. Sin embargo, bueno, Mi vecino Totoro es una película de Hayao Miyazaki dirigida por Hayao Miyazaki en 1988 sobre un espíritu del bosque que llaman Totoro. En cuanto al largometraje realizado por Estudios Ghibli, bueno, el cual Totoro es el logotipo, para que no se hayan dado cuenta, el logotipo de Estudios Ghibli es Totoro. Y bueno, esta película en específico fue elegida por una revista británica, Time Out, como la mejor película de animación de la historia, y fue reestrenada en los cines el 30 de octubre del 2009. Y distribuida en España por One Film Spain. Obviamente, como ya habíamos tocado, no me acuerdo de aquí, ya varios, según yo, varios me dijeron de Akira y tenía que estar en esta lista, obviamente, Akira. Akira es un manga en el que se basa, obviamente, la película. Y bueno, ahora ambas tuvieron un reconocimiento instantáneo como clásicos dentro de sus respectivos géneros. El manga es de más de 2.000 páginas y fue escrito y dibujado por Katsushiro Otomo entre 1982 y 93, obteniendo éxito significativo y el resto del mundo, y premiada con el premio Kodansha al mejor manga en el 84, en la categoría de los mangas en general. Y bueno, sin duda es un es una muy buena película que no deben de dejar pasar. El viaje de Chihiro, obviamente, el viaje de Chihiro es una película también de Estudios Ghibli. Es una película de Hayao Miyazaki. Y bueno, se trata del séptimo largometraje dirigido por Miyazaki dentro del estudio. Y bueno, la decimotercera producción de Ghibli, la cual pues obviamente narra las aventuras de Chihiro Ohino, una niña de 10 años que se encuentra en la mitad de una mudanza junto a su familia y tienen ahí un suceso con espíritus. Es bastante, bastante, bastante buena esta película, es una de mis favoritas de Estudio Ghibli. Sin embargo, No es la única película que tengo en mi lista. Otra de las películas en la lista tenía que ser ¿cómo se llama? Ay, se me fue el nombre, Chihuahua. Y no es de Ghibli, esta me gustó. La vi hace poco. Aquí Mogokan me puso a ver esta película y a mí me encantó. ¿Cómo se llama? ¡Ah! Steam Boy, ya. Steam Boy. Oh, Steam Boy, es un muy buen film de 2004, producido por Katsuhiro Otomo. Steam Boy es especial porque fue galardonada con el premio a la mejor película de animación al Festival de Cine de Sitges. Y bueno, la historia da lugar en Inglaterra, en una Inglaterra victoriana. Y con bastantes cosas en esta época de las invenciones y las situaciones a vapor y bueno, es un viaje bastante, bastante bueno. Es una película visualmente asombrosa, o sea, de verdad, tienen que verla. Olvídense tantito de Ghibli y vean Steam Boy. Es sí, tiene ya sus años, sus ayeres, pero es una muy, muy, muy, muy buena película. Y de este lado, Dani nos dice, hablando de películas, les recomiendo otras películas. muy muy bizarras, pero muy muy buenas. Achi wa Spak, Midi Game, Kanashimi no Belladonna, son películas muy derogadas, no aptas para gente decente, pero muy recomendables. Ok, bueno, pues lo tendremos en mente. Y también dice, ¿podrás poner la canción de Fly Away de Eureka, Eureka 7? Claro que sí, en un ratito más. Gracias, Guido, por tus dibujos. Toki, saluditos, Toki. Dice, hola, muy buenas, Uma-chan aquí. El Pokémon borracho, saludo, escuchando, saludos para ti y todos tus radios. Escuchas un saludo para Ala. Un saludo. Choliza. Ah, un saludo. Un saludo a la Choliza, ok. Ay. ¿Y qué? A ver, ay. San Facebook me hace chillar. Me troleo San Facebook. Dice Andrés Pérez Vega, dice, la mía es el viaje de Chihiro, inclusive de niño la recordaba y no sabía que era, qué película era, es un buen recuerdo de mi infancia. Ah, Anita Moya dice, hola, mi película favorita es El Castillo de Vagabundo, también es el mío, Anita Moya, es de mis favoritos, El Castillo de Vagabundo. Adoro todas las películas de Ghibli, también me encantó La Chica que Saltaba a Través del Tiempo, y una de las que espero ver con ansias es The Atom of the Heart. Saludos a todos. Francisco Oliver me dice, ya la vi en el cine, ¿quieres spoiler? ¡Qué cruel eres, Pudín! Y de este lado, Beto Kuragiri dice, otra muy buena es Cannibal Roboto para los fans del anime de mechas. Ah, sí, saben un chorro, chicos. Aran Sánchez dice, Paprika de Katsushiro Otomi está basado en una novela con el mismo nombre. Hay una peli japonesa con toques de guerra rusa. Y la protagonista puede decir... Y la protagonista puede predecir el resultado de las batallas. Se llama El Último Escuadrón. Ella tiene visiones del futuro. Ok, se nota que es buena. Y bueno, vámonos con musiquina. Vámonos con más música porque esto de las pelis está muy bueno, pero... ¡Oh, no acabamos, chicos! Son muchas pelis que nos gustan. Muchas. Así que vámonos con música. Y yo regreso, esto es Anime Anímate. Ya saben, en Facebook me encuentran como Uma Nexus, UMMA Nexus. Y yo regreso, no se vayan. Échalas, botan las músicas, por favor. Yeah, 気持ちよかったり

Fue la de Sakura Card Captor. Esa me rompió el corazón y me hizo llorar. Y otra que vi es la película de Ranma, y la 1 y la 2. sólido en Anexus, aún sigo triste. Francisco Pudín dice, el sábado vi tres películas, Persona 3, parte 2, The Anthem on the Heart, Excalibur, The Paradise, y una tras otras seguidas. ¡Ay, qué bueno! ¡Qué padre tarde! Carlos Zampa dice, llegué tarde. No te preocupes, todavía un poquito más de ánimo, ¿vale? Un poquito, pero sí, un poco. De este lado, Aaron me pone paprika de Kushino Otomi. Se lo he leído, ¿no? Sí, ya lo he leído. Dice, uno muy cruel de un niño huérfano que mata con un... ¿Cómo? Una muy cruel de un niño huérfano que mata con un hacha y lo encuentra un monje, se llama Asura. El monje trata de volverlo humano, pues él se considera una bestia. Perdón, la novela de Paprika está escrita por Yasukata Tsusui. Ok, aquí hubo un error. Creo que en la de Asura, el niño ya se come sus víctimas cuando el monje lo encuentra. Yo me enamoré de Nagato y Yuki como protagonista en la peli de Haruhi Suzumiya, no Soshihotsu, y creo que así se escribe. No, de broncos. Esto. De este lado. De este lado dice, bueno, una... Bueno, por unanimidad creo que el ganador de hoy es la tumba de las luciérnagas. Un machante audiencia es como masoquista. No, es que tengo que aceptar, porque nada más mi audiencia, sino el público en general adora la tumba de las luciérnagas, la película. Independientemente de que les guste el anime o no, yo sí he descubierto que la tumba de las luciérnagas la han visto muchas personas. Y es una película muy muy buena por todo, tanto la trama como pues el anime en sí, o sea, la animación está muy bien hecha. Pues es que sí, es pegadora, es duele, es tal cual la guerra y fría en manos de unos niños, es cruda. Y la gente tiende a sentirse, bueno, pues tener estos lazos con ese tipo de películas. De ahí que, por ejemplo, esa película que habíamos comentado, la de La vida es bella, sea tan buena también. Es una película que, si no mal recuerdo, ganó muchísimos premios, porque es obviamente, no es la guerra en sí, es cómo pega en la gente la guerra. Bienvenida Liz Kenia Venancio Torraiba. Eso de leer todo el nombre no me sale. No importa si es en japonés o en inglés. Fox Ace dice, hola Human Nexus, las que me fascinan son de la productora Ghibli, y la que sigo viendo con mi hijo es la del viaje de Chihiro. Saludos. Ay, qué bonito. Por ahí, no sé si mi Oni o mi Oni, si Tlali anda escuchando, porque luego escucha de contrabando y una persona me comenta. Pero una, esa película del viaje de mi vecino Totoro es la favorita como de la familia de mi hermana. Y a mí me encanta regalarles cosas de Totoro, porque además mi cuñado sí parece Totoro, está grande y así lindo. Es simpático mi cuñado, saludos cuñis. Carlos Empey dice, esta es mi película favorita, The Anthem of the Heart. Ah, sí es cierto, la cual podrán ver, me parece, en los cines de aquí de México, del Distrito Federal. En estas fechas, me parece que este fin de semana, tiene razón Carlos Senpai. Y la de los niños lobos, dice Carlos Senpai. Ay. Para aquí, esperen. A ver, señor Facebook, atínele. Atínele. Dice Liz Kenia: hola, Uma, primera vez que escucho tu programa. Muchas gracias por escucharnos, Liz, de verdad, muchas, muchas gracias. Y dice: bueno, una de las películas de anime que me gustan es La chica que salta a través del tiempo. Está muy linda. Sí, eso me han dicho, no la he podido ver, chihuahua. Voy a hacer un berrinche para que la pueda. la podamos ver aquí en mi casa. Renato Recinos dice: de Ghibli es muy buena también La princesa Mononoke, con aires bastante fantasiosos y espirituales, recomendada. Sí, muy recomendada. Fíjense que entre mis favoritas está pues es que sí, está Steam Boy, está este, ay, ¿cómo se llama este que es el creador de Astro Boy? Ay, que se me faltó mencionar. Bueno, pero está Steam Boy, está la de El Castillo Vagabundo, está la del Viaje de Chihiro, está My Neighbor Totoro, mi vecino Totoro, y la de y esta de no me acuerdo cómo se llama esta película que es también del estilo así, tal cual, Astro Boy. No recuerdo cómo se llama esta película. Ay, alguien se acuerda de esa película. No me acuerdo. Pero además es una animación de antaño, o sea, no es de ahorita. Es tipo de las primeras cosas de Astro Boy. Bienvenido de este lado a Sacel. Azazel de. Bienvenido. No recuerdo cómo se llama. Pero sí era muy buena. Metrópolis, sí, Metrópolis. Ya ves, Modokan aquí me ayuda. Es una de mis favoritas, Metrópolis. Está muy, muy buena. También así, con aires de mechas y bastante. Sí, está muy buena. Tiene que ver Metrópolis. Igual, Steamboat, por favor, así anótenlo en su lista. Y sí, please, vean esas pelis. Todo de este lado, ¿qué más me ponen? La princesa Kaguya de Studio Ghibli es muy, muy, muy buena. Azazel, hola, gracias por agregarme solo con Azazel, está muy bien. Qué padre nombre tienes aquí en Facebook. Ese nombre me gustó. Luego me cuentas qué significa tu nombre. Eso estaría bien, vamos a hacer un programa de qué significan nuestros nombres. Recuerden que mañana es jueves de terror. No terminamos de ver algunas cosas del Reino Unido, así que vamos a terminar de ver unas cuantas cosas por ahí que nos faltaron y otras cosas de castillos por ahí, terroríficos. Mañana es jueves de terror. Hasta me emociono, chicos. Mañana jueves de terror. Y bueno, el día de hoy, antes de que se vayan, el día de hoy tenemos bastante programación aquí en Radio Anime Nexus, así que no se despeguen. Sigue después de Anime Anímate, sigue Cariland con nuestra amiga Cari Goy. Movie No Sekai con nuestro locutor Kyo. El día de hoy me parece que no hay Cherry Blossom, me parece que Cherry Blossom se pasa al día viernes. Así que por el momento no estoy muy segura de qué programa está el día de hoy. No recuerdo, no lo tengo en mente, pero sí hay programa el día de hoy en ese horario. Y más tarde está Élite en Radio con Inuyasha, Marcos, Marcelino y Sander. Y The Onion Show con Beto-kun. Así que hay bastante, bastante programación el día de hoy, ¿eh? ¡Ah! ¡Alto! Y bueno, sin más por el momento. Espera. Sin más por el momento, Órale, con mis vecinos ya se me mayoran cuando no sé qué. sin más por el momento, bueno, yo me despido. Esto fue Anime Anímate. Me encantó estar con ustedes en este miércoles ombligo de semana. Aquí platicando sobre pelis, sobre lo que nos gusta ver de películas. Y la única película que no me ha gustado ha sido una película que anda pagando por ahí por Netflix, que es la película de Kurosi Chuy. Obviamente tiene otro nombre, no recuerdo el nombre, pero no me gustó, la verdad no me gustó. Soy muy fan de Kurosi Chuy, lo siento, no me gustó, algunos dirán que sí. Y dice Renata Recinos, como último comentario, bueno, por unanimidad, creo que no, ¿qué dice? Si no hay Cherry Blossom, propongo otra vez tiempo extra de anime, anímate. No, según yo hay un programa ahí. Yo sé que les gusta escucharme, les agradezco mucho haberme escuchado, de verdad. Y me encanta que estén aquí, que me digan todo lo que piensan y opinan. Me encantan, chicos, los adoro, no saben cuánto. Ok. En un ratito más pongo el podcast del programa del día de hoy para quienes escucharon un poquito, lo puedan terminar de escuchar o lo empiecen a comentar o lo empiecen ahí a compartir. Todavía sigo con el concurso para colaborador de dibujante. Please, chicos, ahí ayúdenme porque pues ya casi se acaba esto. El 14 de febrero es la última fecha para conseguir dibujante para el blog Bajo el Sol. Está muy padre la dinámica, échense un clavadito por ahí. En un ratito más también lo publico en mi muro. Y creo que ha sido todo. Yo fui, yo soy y yo seré Uma-chan. Esto fue Anime Anímate. Nos escuchamos el día de mañana. Y no olviden, por favor, sonreír, ya que una sonrisa nos llena el alma y nos inunda el corazón de alegría. De alegría. Nos escuchamos mañana en jueves de terror. ¡Chai! Los quiero, cuídense mucho. ¡Botán! ¡Correlamos! てしまうのかな。薄れてゆく笑顔で君を守りたいから、響く僕を呼ぶ声さえ枯れ、溶け消そう風にかき消されたって、君を見つけたず言えない痛み悲しみで傷ついた君も笑えないなんて、人嫌いなんて言葉そう言わないで、見えない未来に起こること全てに意味があるから、今はそのままでいい、きっと気づける時が来るだろう。一人で生きていけるって言ってた、ありふれた優しさ言葉じゃ今は届かないほどに君は浮き出す、繋いだ君の手は何気ない優しさを求め、起こること全てに意味があるから、今はそのままでいい、きっと気づける時が来るだろう。 Register your copy of Sam at www.